Del sorteo que hicimos en la exposición de la Oficina de Turismo, que está todavía allí la exposición, se han vendido bastante, pero quedan algunas, que son papeletas a un euro, que se sortearán el día 29 con los tres últimos números del sorteo de la 11. Y también tenemos nuestra fila cero, que está en nuestra página web y en las redes sociales. Nosotros vamos a dar la información que, bueno, pues como cada día refleja lo que es las distintas entrevistas que realizamos, vamos a reflejar esa fila cero. De todas formas, si no, se puede consultar a través de, por ejemplo, el perfil de Facebook de Benjer, o también el Movimiento Rosa, .es, que también, recordemos, es la web que está aglutinando pues ese movimiento, ¿no? Esa movilización de ubriqueños a la lucha contra el cáncer. Tiene toda la información también, hecha por uno de nuestros patrocinadores, por InfoSama, que han hecho un gran trabajo en muy poco tiempo, y tienen ahí toda la información que quieran tener sobre el evento, desde las redes sociales, desde mi teléfono personal y cada uno de los colaboradores y participantes del evento. Ahora vamos a ir recordando todos los datos, la última hora, la actualización de colaboradores, de lo que va a suponer el desfile, pero bueno, como decíamos, Virginia, por parte del ayuntamiento, que la verdad es que dentro, ¿no?, del programa a nivel de todo el año, ¿no?, que se organiza de ayuda a diferentes colectivos, bueno, pues también el ayuntamiento, que quería, por supuesto, estar presente como colaborador apoyando este evento, ¿no? Sí, así es. Ya sabéis que, como fruto del proyecto de la Delegación de Salud, está el trabajo directo con colectivos y asociaciones. Trabajamos el tema del cáncer con diferentes colectivos, y esta iniciativa de Estel, del programa Enhear, pues también teníamos que apoyarlo, porque desde ahí pues apoyamos el tema de la prevención y el tema de la investigación del cáncer, ¿no? Y esta delegación, pues ya cuando Esther nos planteó el proyecto, pues ya lo sabe, desde el tirón dije que sí, y que contaba con nuestra ayuda, porque este equipo de personas que está detrás y acompañando a Esther, pues había que impulsarlo desde esta delegación, este ayuntamiento, y así lo estamos haciendo. No solamente salud, este evento es un evento de gran envergadura, de máxima calidad, en el que están colaborando todas las delegaciones del ayuntamiento. Y bueno, evidentemente teníamos que impulsar no solamente esta iniciativa social de la investigación, sino esta iniciativa que parte de personas y de luchadoras, ¿no? Y ahí estamos. Quiero aclarar que tanto Virginia como el ayuntamiento, como Isabel, porque yo me quedo con las personas, como Josema Rivera, me están apoyando desde el minuto uno que yo tuve la iniciativa de hacer esto. Quiero decir que Virginia es la culpable de que esto esté pasando, porque este evento se hizo hace dos años estábamos tomando una cerveza, Virginia y yo, estábamos hablando de temas de Ángela Navarro, de mi madre, del tema del cáncer, y ella fue la que me propuso a mí que hiciera algo, porque ella confiaba en mí y confiaba en lo que hacía mi madre, y realmente la impulsora y la idea principal de este evento fue de Virginia. Yo me limité a desarrollarla, ¿vale? Y como salió también, yo este año, el año pasado, como he contado, por situaciones personales no lo pude hacer, pero este año, ayer lo contábamos, que estuvimos hablando con Álvaro, estábamos viendo cosas que había hecho él de su desfile, porque es un diseñador que va a pegar muy fuerte, vaya a tener la oportunidad de verlo el viernes, pero lo vaya a ver en muchos sitios. Hablándolo con él, le dije, me gustaría hacer un desfile contigo con el tema que hicimos del cáncer con Ángela Navarro, pero contigo. Y llamé a Virginia, estaba en el bautizo de mi sobrino, llamé a Virginia, era diciembre, era Navidad, y me dijo que por supuesto, y ella estaba también con su familia y tal, sabes, que me han apoyado desde el minuto uno, que no quiero que se vea como una campaña política o como algo que pueda pensar el pueblo, que ellos han estado conmigo apoyándome por la causa desde el minuto uno, tanto Virginia como Isabel y como Josema Rivera y el Ayuntamiento de Ubrique. Así que quiero darle las gracias a ellos. Y lo cierto es que, al margen de lo que se recaude, de la movilización, de la concienciación, es que además va a quedar ahí un convenio, ¿no?, de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, después del encuentro que manteníais recientemente, ¿no? Sí, hicimos un esfuerzo, es verdad, nos trasladamos a Cádiz, estuvimos con la Asociación Española contra el Cáncer. Fue que nos encanta. Sí, un esfuerzo de tiempo, sí, es verdad, Esther, tú lo sabes, que estamos muy limitados. Y es verdad que estuvimos con ellos, ya yo desde hace tiempo quería entablar esa relación para traer recursos a Ubrique y que estableciéramos también pues convenios también con nuestra asociación local Ubrique Dame Tu Mano, ¿no? Y entonces desde allí pues partieron diferentes iniciativas, algunas de ellas ya me han trasladado por vía electrónica, estoy en base de análisis y algunas de ellas pues nos sumaremos también a esa causa. Yo siempre lo digo, tenemos que dar el salto, somos entidades locales de un municipio, de menos de 20.000 habitantes, en el que los recursos están limitados. No podemos limitarnos a la población, a las donaciones del pueblo, ni a las delegaciones de los ayuntamientos y demás, porque esos recursos son limitados. Entonces, tenemos que ser ambiciosos en nuestros proyectos de salud y dar el salto. Creo que la Asociación Española contra el Cáncer es un buen paso y yo creo que lo vamos a dar. Y bueno, pues supongo, Charo, que ese convenio del que hablábamos, además desde tu perspectiva, ¿no? Porque tú, bueno, pues lo has padecido directamente, bueno, pues es algo muy importante, ¿no? Que se abra también ese camino de colaboración, nada menos que con la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Bueno, por supuesto, para mí es muy importante que haya todo esto, porque hay mucha gente, cada día hay más gente, y esto es bueno para todos los que tienen la enfermedad esta. Mm. Desafortunadamente, además, los datos, ¿no?, apuntan a que una de cada tres personas, ¿no?, bueno, pues vamos a padecer cáncer, y quien más quien menos todos conocemos, ¿no?, familiares, amigos. Esto también ayuda, ¿no?, este tipo de eventos, bueno, pues a lo que hace un tiempo, ¿no?, parece que era tabú incluso referirse, ¿no?, a la palabra cáncer, a que dentro de lo que cabe se pueda ver con más normalidad y afrontarlo, ¿no?, de la mejor manera posible, ¿no?, en todos los aspectos. Es que la palabra cáncer, voy a morir, es lo que pienso. Y no, siempre hay que sacar fuerza de donde se pueda, y siempre te ayudan mucho los médicos, sobre todo, y sigues adelante, y sobre todo con fuerza, y con la ayuda de toda tu familia, por supuesto, sobre todo tu familia. Claro, porque además el tratamiento, evidentemente, médico es fundamental, pero claro, el apoyo también, ¿no?, emocional que con el que cuentes, pues sobre todo eso, tu familia es la que te sales adelante. Sobre todo, a mí me han ayudado muchísimo mi marido, sobre todo 24 horas conmigo, por supuesto mi hermano, mi madre y toda mi familia que tengo detrás, que eso ha sido para mí lo principal. Cuando hablamos del cáncer, ojalá no se pudiese curar en determinado tiempo, pero estamos hablando de una andadura que en tu caso además me hablaba, bueno, de prácticamente una década, ¿no? O sea que hay que estar ahí y bueno, pues continuando con un esfuerzo y con una mentalidad muy muy fuerte, ¿no? Esto es muy duro, es muy largo también, porque son tratamientos y luego muchas operaciones también, porque se quiere reconstruir también, sobre todo por el cáncer de mama, hablo, pues es mucho quirófano. Pero bueno, lo va superando y sobre todo el ánimo, que yo gracias a Dios he tenido mucho ánimo ver que uno no está solo, ¿no?, y que cuenta no solo con familiares, amigos, sino que también, ¿no?, la sociedad en general, los que nos rodean, ¿no? Todo lo que nos rodea, amigos, todos. Yo he tenido gracias a Dios mucho apoyo y ya gracias a Dios lo he superado todo. Ella es una luchadora. La verdad es que con casos como el de Charo es un ejemplo, ¿no?, sí, de ¿Por qué hay que volcarse al máximo con este tipo de citas, ¿no? Sí, aparte ella nos han apoyado, tanto ella como cuatro pacientes más también que han tenido, y algunas están todavía luchando con él, fueron nuestros modelos hace 2 años, y este año también se van a poner los tacones y van a pasar la pasarela. Pero es verdad que son ellos los protagonistas y son ellos los que hacen que este tipo de cosas, como decía Manolo también el otro día, el desfile tiene dos vertientes. Una es recaudar dinero para ayudar a la investigación y a la prevención, y otra es concienciar a la gente y darles un hilo de esperanza y ánimo. Yo supongo que muchas de las personas que estén oyendo a Charo ahora mismo pues le está dando esperanza. Charo, ¿muy nerviosa para ese desfile? Bastante. bastante. No estoy acostumbrada a esto. Pero todo será por la causa. Claro que sí, también colaborando en ese sentido, sí, ¿no? Sí, yo siempre colaboro. Muy bien, Charo, pues importante, ¿no? Que además, aunque se haya, ¿no?, pasado afortunadamente, ¿no?, ya esa etapa, pero pues ayudando a todo el que pueda necesitarlo, además muy importante con toda esa experiencia, ¿no? Lo principal es la prevención. Todo el mundo tiene que estar, vamos, alerta a lo más mínimo que se vean. Hay gente que se lo supera y hay gente que no lo supera. Yo he tenido familia que no lo han superado. Mala suerte y no lo han podido hacer. Pero bueno, hay muchos que sí, que lo superan. Pero tal y como estás comentando, además nadie mejor que tú que lo has padecido, ¿no? La prevención es fundamental. Sí, sobre todo la prevención. Hay casos en que no, bueno, pues es muy hombre, complicado. Hay casos que no puede ser. Mala suerte y no puede ser. Pero bueno, hay muchos que sí, que se salvan hoy en día. Pues Charo es una de las caras que podemos ver en ese vídeo que además ha editado David Vulpe. Podemos ver también la fotografía de Manolo Canto. Y bueno, Manolo, muchísimos decíamos cuando hablábamos hace varias semanas, en tu caso desde la perspectiva como fotógrafo, pero también a nivel organizativo en muchísimos otros aspectos, ¿no? Sí, nuestra función era, ha sido desde un primer momento, pues poner la imagen y poner caras, poner sobre todo las caras de quién está detrás, de quién está delante, de quién y de quién está organizando y de los protagonistas, ¿no? Eso, reflejar lo que está ocurriendo, contar lo que está ocurriendo desde un primer momento. Y en eso estamos. David ha hecho un vídeo magnífico, extraordinario, donde se ha puesto cara pues a todo este evento, ¿no? Y estamos para eso, para contarlo a nivel fotográfico, a nivel de imagen. Estamos también para ayudar en lo que sea a nivel organizativo también, porque la verdad que es un evento muy grande y necesita muchísima organización, muchísimas manos y sobre todo muchísimas cabezas pensantes para resolver problemas que en el día a día se han ido apareciendo, ¿no? Y bueno, y nuestra intención es eso, ofrecer la imagen del desfile, la imagen del evento, mostrarlo con la máxima naturalidad posible, puesto que es verdad que lo que hemos decía también Ancharo, pronunciar la palabra cáncer era como algo ante algo como tabú, como que no se podía ni hablar, y esto, yo creo que es todo lo contrario. Hay que hablar, hay que poner imagen, hay que poner cara, hay que contarlo con total naturalidad, porque es la mejor manera de afrontarlo, con naturalidad, con optimismo, como si no fuera una cosa tan grave, que sí que es verdad que lo es, pero que hay que darle toda la naturalidad del mundo y mostrar eso, ¿no? Que a través de la vivencia de otras personas, mostrándola, a nivel, en nuestro caso a nivel gráfico, pues mostrar que hay esperanza, que hay no muy poca, hay mucha, mucha esperanza, y que cada vez pues hay mucha más gente que lo supera, ¿no? Y en eso estamos, contando lo que ocurre, lo que va a ocurrir y lo que ocurrirá el viernes, incluso después del viernes, lo que siga ocurriendo. En eso estamos. Sí, porque supongo, ¿no?, que después además habrá material que se edite, claro, para, bueno, pues evidentemente concienciar, seguir en ese sentido, en esa línea. Hay imágenes, fotografías desde el minuto uno, y habrá imágenes, fotografías de lo que ocurre al día del evento, de todo, y posteriormente pues se editará algún material donde se vea, se cuente todo, cómo se ha hecho todo y cómo ha transcurrido, ¿no? Y es lo importante, tener esa imagen gráfica, pero digo, mostrado todo desde la máxima naturalidad del mundo, con la máxima alegría y máxima esperanza de que esto es un problema que entre todos, aportando cada uno nuestro granito de arena, y se está demostrando en la misma organización del evento, cada uno aportando lo que se pueda, pues igualmente con la enfermedad, aportando cada uno su granito de arena, pues se supera. Los familiares apoyando a los enfermos incluso a veces apoyando a los familiares, que a veces los familiares caen en el desánimo y son los propios enfermos y enfermas los que son capaces de darle ánimo. Increíble, pero es así. Sí. Y cada uno aportando su granito de arena, pues vamos a ver que esto al final pues de esto tendrá cura después en un muy muy alto porcentaje, seguro. Por cierto, desde el punto de vista fotográfico y de la imagen, un reto importante, digo, un evento como el del viernes con tanto número de personas participando y tantos focos de atención además, ¿no? Es importante, yo creo, porque, bueno, además de contar lo que está ocurriendo, poner la imagen gráfica, hay que buscar, cuando serán fotografías muy de retrato, de buscar las caras de las personas, y hay que buscar lo más que, allá, ¿no? Más allá de lo que es la propia imagen, interior, ¿no? El alma, ¿no?, de las personas, el alma que se le está poniendo a este evento, desde los organizadores hasta las personas que van a participar en el desfile, que no serán modelos profesionales, algunas son semiprofesionales, pero algunas lo podrían ser. Podrían serlo y son semiprofesionales, pero otras, bueno, que van a desfilar son gente de a pie, de calle, unas personas, algunas que han padecido la enfermedad, otras que no, otras que lo están pasando. Y lo difícil es, el reto es mostrar el alma que se ha puesto en este evento, porque si hay algo que se ha puesto en este evento, además de mucho trabajo, es verdad, de mucho trabajo, de muchas horas, de mucha constancia, es el alma y las buenas intenciones, y eso es lo que hay que captar. Y desde el punto de vista fotográfico, la fotografía buena será esa, la que sea capaz de captar la esencia de las personas que están participando en el evento. Y ya digo, no solamente serán las que desfilen, porque se hará foto de quien desfile, de quien organiza, de los participantes, los colaboradores, los patrocinadores. Todo el mundo le ha puesto un granito de arena cargado de todo su mejor alma, para que esto salga bien. Y espero que todo salga bien. Seguro y ya que se verá. Espero que ya y estoy súper segura que esa imagen la va a captar Manolo. Que igual sí, que la ha captado David en vídeo, en un minuto 43 segundos, como ha sabido sacar esa esencia sé que él también lo va a hacer. Y quiero aclarar que Manolo, aparte de ser fotógrafo oficial del evento, de la organización, está mano a mano conmigo, estamos todos, pero sí, que Manolo, equipo organizador. Que Manolo cuando acabe el desfile seguramente me bloqueará de WhatsApp. Porque o antes, ¿eh? O antes. Porque es un pilar fundamental para organizar, bueno, para la organización de este evento. Como he comentado la otra vez que estuvimos aquí, que me asesora muchísimo, porque claro, él, su cabeza está mucho más en la tierra que la mía. Bueno. Yo sabes que a mí me frena mucho, me asesora, me aconseja, y está, él tiene su trabajo, su vida, y está implicado 100% en el evento. Están todos, pero quiero que se sepa que Manolo está 100%. O sea, que no solamente son las fotos, que no está todo. No se puesta de otra manera, o por lo menos no se hace de otra manera. Pues muchísimas personas colaborando. Por cierto, que enseguida, en unos instantes, vamos a conversar con uno de los diseñadores, diseñadoras, en concreto con Margarita Muñoz, diseñadora ubriqueña, como saben, afincada en Arcos, que bueno, pues va a ser una de las personas, de las profesionales que pues participen en ese desfile, que ofrezcan sus últimas creaciones, y ha querido también participar en este evento solidario. Enseguida iremos con ella, pero la última hora, en cuanto a datos, hablamos de unas 70 personas que van a participar en la, de una u otra manera, ¿no?, en la organización del evento. Uh-huh. Finalmente, por cierto, ¿cuántas personas van a poder entrar como público ese día? Mañana lo veremos. Mañana empezamos desde las 9 de la mañana a meter sonido, a meter sillas, y estudiaremos la forma, a ver si podemos meter 50 entradas más. Manolo dice que no, y yo digo que sí, ahí estamos peleando, ¿no? Que hay que verlo. Por eso digo que Manolo es la parte que a mí me frena, que yo metería 100 sillas más, pero claro, hay que mirar muchas cosas mañana. Hay que mirar la comodidad de las personas, hay que dejar pasillos entre sillas, entonces claro, hay un cálculo estimado de 250 sillas. Es verdad que cuando se empiecen a colocar, se empiecen a optimizar espacio, probablemente entren 20, 30, ojalá entraran 50 más, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero es verdad que también hay que tener en cuenta que, bueno, que en el desfile, pues la gente que venga, que esté sentada, debe estar de una manera cómoda. No puede, así que a todos nos gustaría meter, no 50, 100 sillas, pero el espacio del que se dispone, y hasta que no se empiece a colocar todo y ver qué espacio necesita la luz, el sonido, todo, ya optimizaremos mejor el espacio. Y igual, si entran 20, 25, 30 más, pues son 25, 30 más que de entradas que se pondrán a la venta, ¿no? Pero es preferible tener un poco esa prudencia antes de que lanzarnos, y que después la gente pues esté incómoda, pues después puede ser incluso un problema, ¿no?, de que haya un exceso de personal, ¿no? Entonces la gente tiene que estar cómoda para ver el desfile, tiene que tener espacios para entrar, salir, alguien que quiera moverse a un servicio, alguien que tenga que irse, que entonces hay que jugar un poco con todo eso. Pero si pueden entrar 20 sillas más, que no quepa duda que esas son 20 sillas que se pondrán entradas a la venta para esas 20 sillas. Recordemos que no estamos hablando de un evento en el que, bueno, pues haya un número de butacas que están delante de una pantalla, sino que va a haber un movimiento grande, ¿no?, claro, de personas en el desfile, maquilladores. Ayer estuve por la tarde con Javi Gallego mirando unas cosas, y le decía eso, que quería meter 50 sillas más. Me decía, no, por favor, que se va. ¿Dónde? Que se va a caer. Que por cierto, quiero darle las gracias a Moves por el acogimiento y por todo lo que están haciendo también por nosotros, y a Javi Gallego también, que con el nivel de trabajo que tiene y con la agenda que tiene, está también ahí 100%, súper implicado. Nos están ayudando a decoración, asesoramiento también, están poniendo de su parte todo lo que tienen. La verdad es que no tengo palabras para agradecer. Recordamos, si te parece, los participantes, ¿quiénes van a colaborar en ese desfile? Pues estarán los diseñadores de renombre, que son Álvaro Calafán, estará José Raposo, que es el ganador décimo del año pasado, estará la ubriqueña Margarita Muñoz, que vamos a hablar ahora con ella, estará también Carmen Verdoncé, que es gaditana, pero de familia ubriqueña, junto con Rebeligión, que es una chica de Sevilla, María, que ha estado en la Mercedes Fashion Week en enero. Y eso en pasarela. Y luego, entre pase y pase, pues tendremos algunas actuaciones, que podremos ver los relatos de Fran Barreno, escucharlo, más bien dicho, podremos ver a Toñi Domínguez bailando. También podremos ver a José Carlos Marchante en pleno espectáculo, y algunas sorpresillas más. Hay que decir que también decir que empezaremos el desfile con el primer bloque será un desfile de bolsos con algunas firmas ubriqueñas de renombre, y el diseñador también, Jesús González, de complementos, que también nos mostrará sus maravillas. Lo cierto es que desde que habréis tenido un poco, ¿no?, la fase de captación, podemos decir, ha permanecido, ha habido colaboraciones continuas, por ejemplo, del sector marroquinero, a través de diferentes firmas. Tuvimos que cerrar además el bloque ya, porque es que no, es que yo creo que estamos en 3 horas de evento. Lo tenemos todo estudiado para que sea más rapidito, porque al final, por muy chulo que sea, por mucho espectáculo que haya, la gente al final se aburre. Más de 2 horas de evento no es aconsejable, pero yo creo que estamos en 3, entonces no podíamos meter más gente, pero sí que es verdad que se ha quedado mucha gente fuera, que me da mucha pena, pero tendremos que hacerlo el próximo, haremos un fin de semana, una jornada o algo de eso. Pues me dicen que el teléfono no va bien, el que con el que estamos intentando contactar con Margarita Muñoz, así que vamos a confirmarlo, si te parece, vamos a volver a insistir por si acaso. Y bueno, pues como nos decía Virginia, desde el ayuntamiento, no solo desde salud, sino también desde diferentes áreas, colaborando en toda la logística también, supongo, ¿no? Además de Moves, que también está aportando el escenario y, bueno, pues también toda su experiencia a nivel organizativo, ¿no? Sí, así es. Ya le decía, le trasladaba a Esther, bueno, que hace 2 años el evento fue un evento importante con ese desfile de moda, el primer desfile de moda, pero ella le puso el punto de calidad para este año y que todavía iba a ser aún mejor. Entonces, todas las personas que participaron aquel año vieron la envergadura del evento. Y este año, que es mejorable, mucho más, con más movimiento, ¿no? No solamente de personas y recursos. Entonces, desde el ayuntamiento, pues en todo. En infraestructuras, en personal, en instalaciones, la escuela de música, salud. Es decir, son muchas las delegaciones que están colaborando con Esther como organizadora y con el grupo de personas que la acompañan. Y no podía ser de otra forma. Entendemos que Esther es una iniciativa personal de ella, pero que evidentemente tiene que contar con un equipo de personas que la asesoren, porque la amplitud del evento así lo requiere, ¿no? Y sí, estamos de la mano, ¿no? Yo también resaltar que, aunque sea un evento solidario, ¿no?, que va destinado al tema del cáncer, también es importante la visión de Ubrique, del municipio de Ubrique, también a los municipios de alrededor y la provincia, ¿no? Van a ser también muchos los medios que van a estar cubriendo ese evento y el nombre que este desfile solidario, esta pasarela, le va a dar al municipio. En muchas actividades, en muchas y en salud también, somos referentes en la provincia, ¿vale? Y eso yo quiero que se resalte, porque así siempre lo digo cuando tengo ocasión, y es verdad, es verdad. Lo sabéis, porque en salud, con ese plan local de salud que estamos trabajando, Ubrique fue uno de los principales municipios menores de 20.000 habitantes que se adherió al proyecto, y ya en aquella ocasión, hace 2 años, ese desfile fue referencia en la provincia, ¿vale?, por la envergadura y lo que significó y cómo estaba organizado, y este estoy segura que también, ¿no? Y ya este luego lo comunicará, que van a ser diferentes medios los que van a cubrir el evento, y ya han cubierto lo que es la preparación de este, y así lo han trasladado a través de la sierra, y yo creo que aparte turística también y visión del municipio también es importante, ¿eh? Pues también se apunte a destacar, desde luego, porque demuestra, ¿no?, la capacidad organizativa que afortunadamente se refleja en muchísimos eventos aquí. Pero la capacidad organizativa con tanto apoyo es muy fácil. O sea, yo no quiero que el peso caiga sobre la capacidad organizativa, porque teniendo el apoyo de la organización que está conmigo, del ayuntamiento, todas las delegaciones como están aportando, tanto el centro tecnológico, las modelos que participan, todas las empresas que están colaborando, es que es muy fácil. Mira, Esther, yo se lo decía en plan anecdótico las veces que nos hemos sentado. Decía, ojalá no se te acaben nunca las pilas. Porque Esther es una de las personas, vamos, que yo he conocido, de las pocas personas que es energía pura. Entonces es muy fácil trabajar con ella porque se motiva sola. Es decir, no hay que hacer un gran trabajo en motivarla porque ya está motivada. Entonces lo que hay que hacer es impulsarla y acompañarla. Esther es la líder del proyecto, como yo la defino, pero se ha sabido acompañar muy bien. Eso también es importante cuando tú programas una cosa así. Ha tenido un equipo de personas a su alrededor que es fantástico, ¿no? Y que también suman. Y es muy sencillo. Una persona motivada, con un proyecto base y sólido y con ganas. Y también se ha sabido rodear muy bien de personas que conocen en qué consiste la enfermedad, que son unas luchadoras totalmente. Es decir, los ingredientes están para que el resultado sea perfecto. Te quiero, Virginia. Es la verdad. Y entre esos ingredientes, desde luego, entre esas colaboraciones, por ejemplo, diseñadores, diseñadoras, como una ubriqueña, además, que tenemos al otro lado del hilo telefónico, afincada en Arcos desde hace un tiempo, pero, como decimos, ubriqueña, Margarita Muñoz, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues encantado de poder conversar contigo. Tenemos por aquí a diversos amigos, tanto el equipo organizador de lo que va a ser el evento de este próximo viernes, como, por ejemplo, Charo también, como modelo que va a participar, ¿no?, también sobre el escenario, y persona que ha padecido, ¿no?, esta enfermedad, además, y afortunadamente ha superado del cáncer. Virginia, en representación del ayuntamiento. Todos te están escuchando. Bueno, pues una cita que supongo que cuando te lo plantearon, me decían, ¿no?, dudaste muy poco, ¿no? No, de momento me lo dijo este, y yo súper feliz de poder... Vamos, de poder colaborar por esta bonita causa. La verdad que estoy súper contenta y orgullosa de poder colaborar con mi pequeño desfile. ¿Qué has preparado, Margarita, para este viernes? Mira, pues he preparado 16 vestidos. Llevamos vestidos largos, vestidos de un corto, tipo cóctel. Entonces una gran variedad. Poquito tiempo porque tampoco podemos... Hacerlo muy largo, pero va a ser cortito, pero bonito. Uh-huh. Y con sentimiento. Claro que sí, esa última parte importante, ¿no? En un evento de estas características, en el que además, como estás comprobando, hay muchísima participación, colaboración. Sí. ¿Qué te parece esa movilización que está habiendo aquí en Urbe? La verdad que estoy súper sorprendida porque tantas colaboraciones, todo el mundo súper feliz de poder colaborar y todo el mundo con mucha ilusión, con muchas ganas, entonces se transmite, entonces se ve que va a ser un evento súper especial, súper bonito y súper emotivo, y por una bonita causa. Margarita, ubriqueña, que es verdad que llevas ya un tiempo, ¿no?, afincada en Arco, pero supongo, ¿no?, que mantienes el contacto permanente, ¿no? Ubriqueña. sí, eso siempre. Vamos, yo estoy aquí, vamos, que estamos cerquita y demás, pero... Por causa me vine para Arco, pero vamos, yo voy mucho a Ubrique y mis padres están allí, vamos, ubriqueña, desde siempre. ¿Qué tal la actividad empresarial? Recordemos que con Margarita hemos conversado en alguna que otra ocasión, por además, bueno, pues suponer un reflejo también en esa actividad de la imagen de Ubrique, de Arcos también, de la sierra en definitiva, de esa creatividad. Sí. Y cuentas con diversos premios, comentábamos en su momento, ¿no?, el premio nacional, ¿no?, de la moda, bueno, pues a la excelencia empresarial. ¿Qué tal sí. la actividad empresarial? Mira, pues ahí vamos mi marido y yo, vamos poquito a poco y cada vez estamos... estamos más reconocidos. La firma se está reconociendo poco a poco por toda España y súper contento con el resultado. De hecho, ya se está consolidando la firma. Mucho trabajito, pero poco a poco va muy bien. De hecho, lo cierto es que hay un gran número de personalidades que visten la firma Margarita Muñoz. Sí, la verdad que sí, que empezamos... con dos o tres famosas y ya tenemos varias, vamos, y seguimos vistiendo, como por ejemplo a Lana Igartiburu. Ella le encanta nuestro diseño y cada dos por tres nos llama y su estilista y vamos, que la vamos vistiendo. A Cristina Pedroche, Marta Asa, ahora mismo me quedo en blanco. Pero son solo... Esther sabe todo. Lo sabe mejor que yo. Esther, que Margarita, como decíamos, bueno, desde el primer momento, pues dijo, ahí quiero estar yo también, ¿no? Sí, bueno, Marga y yo nos conocemos de toda la vida. Podemos decir que somos amigas, ¿no, Marga? Sí, claro que sí, cariño. Y claro, cuando nosotros nos enfocamos en que fuese un desfile de moda de pasarela, no dudé en ningún momento en llamarla a ella, porque es lo que está haciendo. Y claro, sobre todo por Ubrique, pues un orgullazo que Marga esté aquí. Y como ha dicho ella, ya está posicionada dentro del mundo de la moda. Ya todo el mundo en España conoce a Margarita Muñoz. Y además yo viví cuando empezó y es que se lo merece con creces porque es que se lo ha currado ella y su marido paso a paso. Yo hablo con ella muchísimo y creo que hablamos tres veces por teléfono, ¿no, Marga? Sí, ya estamos, ya mismo me bloqueas a mí. Llega, ¿te ha dicho? Ahora aquí bloqueo mutuo, ¿eh? Me bloqueas a mí. Que ayer me llamaba a las 2:30 de la tarde que estaba llegando a su casa para comer con sus niños, que venía de la tienda, ¿sabes? Que todo lo que está es trabajado por ella y por su marido, que no le han regalado nada. Entonces, pues la verdad, sí. que se lo merece con crece. Y hablaba de su desfile, que va a estar muy bonito, quería comentar también que cada momento del desfile está tratado con cariño, porque llevamos una semana hablando, porque estamos eligiendo las canciones para su desfile, y tanto las canciones como de marca están elegidas de cada diseñador, de cada actuación, que hasta la música le hemos echado unas horitas para que sea. Entonces está hecho todo con mucho mimo, y aunque ella ha elegido su look, sus complementos, las modelos, también hemos elegido hasta la música, y está todo al mínimo detalle, y ella está súper ilusionada, me lo decía: tía, estoy súper contenta, estoy súper orgullosa de que sea mi pueblo. O sea, estaba como una niña pequeña. Marga está de trabajo hasta aquí arriba. O sea, está desbordada, pero está súper contenta. Está deseando que llegue el viernes, vamos, Sí, la verdad que sí, que tenemos mucha ilusión y estamos súper contentos. Y además también otro punto es que mi hermana Lourdes tiene su zapatería también aquí en Arco, y ella va a poner los zapatos con mi diseño. Entonces, la verdad que va a quedar súper bonito las dos juntas, que me hace muchísima ilusión que ella participe con nosotros también. Y nunca hemos hecho nada juntas, entonces en el desfile, que las dos somos Dubrique, y por esta bonita causa, la verdad que estamos las dos súper ilusionadas. Es algo súper bonito. Además va a estar mis padres, mis tíos, entonces estamos todos como en familia, estamos muy contentos. Margarita, que evidentemente está acostumbrada a lo que son los desfiles, pero supongo, ¿no?, que desde luego es muy especial, ¿no?, cuando además se dedica a la recaudación, a la lucha contra el cáncer, a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Sí, la verdad que la causa para mí es súper importante. Entonces, es la primera vez que colaboro, y para mí, que por esta causa, vamos, que estoy súper contenta, que se debería de hacer más cositas. Y además, como decíamos, ¿no?, ante, bueno, pues tus paisanos. Claro, además es mi pueblo, Nubrique, que son un punto a favor. La verdad que sí, que es una cosa muy bonita, y lo vamos pensando, y vamos preparándolo todo, y ya me lo imagino. Entonces, la lástima que no va a poder ir toda la gente que quiere ir, pero la próxima vez lo se hará con un espacio más grande, porque para que no se quede la gente fuera. Porque eso sí que es verdad, que la llamada yo no lo he hecho muy público, porque como claro, había poquitas entradas, y pues se puede liar. Claro, Marga tiene entonces, no sé cuántos mil seguidores en Instagram y en las redes sociales. Si lo llega a poner, si está todo el día liado con el teléfono, con los pedidos online, imagínate con las entradas. Bueno, lo que está claro, sí, es que bueno, ya se está brindando para próximas ediciones, Esther. Claro. O sea que... En Ubique. Sí. Ya estamos pensando la próxima. Bueno, pues Margarita, queríamos conversar contigo como ejemplo, además, ¿no?, de todas las colaboraciones que van a reunirse este próximo viernes en las instalaciones de la Fundación Movex por esta gran causa. Enhorabuena por tu actividad, además, empresarial, por todos los reconocimientos y el esfuerzo, ¿no?, que te ha llevado hasta ahí. Y muchísimas gracias por tu colaboración, como decimos, este viernes. Gracias a vosotros, estoy súper contenta. Gracias, un saludo. Pues como decimos también, un reflejo de toda la participación ubriqueña, que es un aspecto que también decías, ¿no? Hay movilización de diseñadores, va a haber modelos, va a haber actuaciones, y prácticamente el 80%, hombre, que podrían ser de otros puntos, ¿no? Pero que bueno, pues a nivel local tenemos esa capacidad, ¿no? Sí, era algo que no iba con esa intención, a ver, por supuesto hacerlo en Ubrique, pero que yo quería hacer algo de calidad y profesional, y que en Ubrique, como decía Virginia, que sonara por todos los sitios, pero sin querer me fui, que es lo que dice ella, que tengo que reconocer, que yo creo que ahí es donde me muevo bien, en seleccionar a las personas, me fui cogiendo los mejorcitos de cada casa, y digo, pero es que no veas la que vamos a liar, y es que aquí 80, no, yo creo que 90% es de Ubrique, o sea, que aparte del evento tan bonito que vamos a hacer, todo está hecho con gente de Ubrique. Entonces, yo creo que todavía tiene más peso. Pues, sí. Quería, antes cuando hablaba de actuaciones, como tengo la cabeza ya, perdonadme por favor, porque si no me muero de aquí al viernes, no me moriré nunca, se me ha olvidado decir que tenemos la actuación de Adrián Manzano, que es una de las esperadas del evento. Uh-huh. van a amenizar Rixbox y Carmelo Blanco, y bueno, pues todos los participantes que hemos comentado, con la presentación, ¿no?, de Modesto Barragán y Bosco Vida. Sí, Modesto Barragán nos dará la apertura inicial del evento, sin él no hay evento. Dale las gracias también a Modesto, que también está haciendo muchísimo por la causa, nos está dando muchísima publicidad en las redes sociales, y bueno, ¿lo cuento? ¿Que nos van a cubrir el evento o no? Claro, ¿no? Decir que ayer me confirmaron que viene Andalucía Directo y que claro, tendremos una parte en el programa. No sé si saldremos en directo o no, pero tendremos una parte. No, van a grabar parte del programa, y eso se lo debemos a Modesto. Así que darle muchas gracias a Modesto Barra. Fantástico. Ya, pues también, por supuesto, importantísimo esa colaboración, y que llegue, ¿no?, al mayor número de lugares posible, por, como decimos, evidentemente la causa, que lo merece. Y bueno, pues no sé si algo más que apuntar para finalizar, invitar, ¿no?, insistir en que, bueno, aquella persona que se haya quedado sin entrada, de todas maneras todavía se puede seguir colaborando, ¿no? Sí, se puede seguir colaborando. La fila cero creo que la tendremos hasta el lunes de la semana que viene. Decir también que la oficina de turismo, están las papeletas, que quedan algunas, que están a un euro, que si quieren que vayan allí, que tenemos un montón de artículos a sortear que están súper bien. Y ya está, que me da mucha pena de no, porque estoy recibiendo llamadas a diario, como 15, 20 llamadas todos los días preguntándome por entrada, y me duele en el alma cada vez que digo que no, y es que no podemos hacer otra cosa. Uh-huh. Hay más espacio, tampoco se puede hacer más. Ahora mismo no se dispone del espacio del que se dispone, no se puede. Aunque se pongan 50 entradas a la venta, van a durar 10 minutos. Claro. O sea, que es que 50 entradas a la venta tampoco nos solucionan el... Hay mucha gente en reserva esperando que alguien no la quiera, o esperando que se puedan meter algunas entradas más. Es una pena, pero disponemos del espacio de que se dispone. Se planteó inicialmente de esta manera, no se puede cambiar a mitad de evento. Y bueno, simplemente bueno, agradecer a todo el mundo su participación y su colaboración. Y simplemente decir que en próximos eventos pues se intentará buscar desde un primer momento algo bastante grande, pensando en que bueno, dar la mayor cabida al mayor número de público posible, pero es verdad que tampoco se dispone de muchos grandes espacios más. Sí, no, el siguiente paso es un pabellón ya, ¿no? Sí, lo que pasa es que pierde el encanto, sí, pierde lo que se le quiere dar, sí. Habría que decorarlo o engalanarlo muy bien, y eso también es verdad que es muy costoso, sí. Y destinar una gran cantidad de dinero en un evento cuyo fin es recaudar dinero, como que no tendría sentido. Es incongruente. ¿No? No tendría sentido de que una gran parte del dinero que vas a recoger quede, digamos, perdido por engalanar un determinado, o en gastos de organización, ¿no? Se procura hacer una organización con muy poco coste, o coste prácticamente cero, para que el dinero máximo recaudado sea para tal fin, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, se está ya pensando en de qué manera en los próximos eventos puedan ser en sitios un poco más grandes, y a ver de qué manera financiarlo para que no sea muy costoso engalanar un pabellón, o engalanar alguno, no sé, una carpa o algo, pero... Que la idea es que no perder el encanto ni... De ni... momento, estamos decidiendo, lo estuvimos hablando el otro día con Virginia y con Isabel. Seguramente, como lo hemos hecho después de 2 años, pues seguramente lo volvamos a hacer dentro de 2 años. O sea, porque yo creo que hemos puesto el listón muy alto y necesitamos un tiempo para respirar, para gestionar lo que está pasando. Y bueno, también yo me quiero implicar en otros proyectos personales, que también quiero hacer algo en Ubrique, que ya lo veréis pronto. O no tan pronto. Y hablábamos con Isabel que, bueno, que una de las posibilidades dentro de 2 años puede ser que sea el Capitol. Entonces, estamos hablando por hablar. Pero bueno, son ideas hablando. Bases que tenemos, y yo soy muy peligrosa con las ideas bases porque luego las llevo a cabo. Eso es lo que pasa. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, como posibilidad de cara al futuro, lo que está claro, ¿no?, que intentar darle continuidad, ¿no?, y el apoyo ahí también por parte del ayuntamiento. Sí, y yo digo que hay que tener proyectos ambiciosos. Y además tenemos capacidades para eso. Sí. Hombre, hace unos meses nadie se imaginaba que el Capitol ya podría ser propiedad de los ubriqueños, ¿no? Y hoy en día lo es. Así que todo es posible, ¿no? Yo sí quería comentar, para cerrar, ¿no?, también junto con mi intervención, que todo lo que son galas solidarias, cenas benéficas y demás, no se suelen ampliar ni abrir a mucha cantidad de gente, también por la inversión, también personal de cada uno de ellos, y también para que se intenta, pues, todo lo recaudado que sea para el fin al que se destina, y no se gaste mucho en organización y eventos. Así que yo sí soy positiva, ¿no? Yo creo que sí, que va a llegar a muchas personas, que la parte recaudatorio también es importante y que, bueno, que nos planteamos ese objetivo de ampliación de espacio como futuras metas, pero que el objetivo está muy conseguido. Muchas gracias. También resaltar, espero que a las personas que nos están escuchando les hayamos transmitido el entusiasmo, que por lo menos de mi parte y los que estamos en esta mesa y los que no están, que también han colaborado, le hemos puesto a este trabajo, y que nuestra recompensa es el final de todo esto. El final, ¿no? El final, como yo digo, solidario, el final de visibilidad de la población y de que todo es posible. Simplemente hay que tener ganas y energía, ¿no? Sí. Y bueno, espero que eso, que hayamos transmitido pues ese esfuerzo, ¿no?, que hemos querido poner a este evento. Sí. Yo estoy con Virginia. Quiero decir algo, si me lo permite. Sí, sí, claro. Yo quiero decir, bueno, quiero aclarar que todo lo que estamos trabajando aquí, estamos trabajando todos a coste cero, pero es tan grande el premio que nos estamos llevando, porque como decía Virginia, yo sabía con la gente que me embarcaba en este proyecto, pero es tan bonito lo que estamos viviendo. O sea, yo todos los días lloro, pero lloro de emoción, ¿sabes? Me estoy convirtiendo cada día en mejor persona. Yo el otro día iba para Málaga, imaginándome el evento, iba en el coche y estaba llorando, ¿sabes? Yo llamo a Manolo prácticamente todos los días y cuántas lágrimas te he hecho, Manolo, ¿sabes? Y ayer, por ejemplo, estuvimos con el niño este que ha tenido cáncer de cerebro con su madre, y son, no sé, no lo puedo explicar, ¿sabes? Tienen tantas ganas de luchar, son tan felices, que digo, no tenemos ningún derecho a quejarnos en nuestro día a día, ¿sabes? Ese niño, el otro día, estuvimos ayer en la SER con ellos, y había quedado con su madre para que viniera, y me llamó por la noche y me dijo que tenía un problema, que su hijo quería ir a la radio, que cómo iba a ir a la radio. Digo, ¿cómo que no va a venir? Que venga. Pero es que no puede hablar. Que... Y el niño estaba allí hablando y lo escuchábamos nada más que reírse. Que te diga, Manolo, tío, es que uno de los mejores regalos que me he llevado. Pues el día que estuvimos grabando el vídeo con Charo, por ejemplo, estar con ella, verla, leer estas palabras que nos ha contado, pues tío, es que es un hilo de esperanza. Y poder transmitirle ese hilo de esperanza a las personas, es que es el premio más grande que yo me llevo. Y no sé, no está pagado con dinero. Yo estoy encantada. No sabía que me podía llevar tanto. Entonces yo creo que aquí la premia de la mejor pagada me puedo considerar yo. Pues enhorabuena, Esther, por todo ese trabajo, desde luego. Y nada, Charo, que Charo además refleja una de las caras del porqué de todo esto. Y además de un ejemplo de esperanza, de que se puede luchar y de que se puede superar. Así que, Charo, si te parece, terminamos insistiendo, ¿no?, invitando a las personas que, bueno, pues evidentemente las que cuenten ya con entrada acudirán, las que no hayan podido, pues que sigan colaborando y que sigan, ¿no?, día a día, y a las personas incluso, ¿no?, afectadas que nos puedan estar escuchando y sus familiares, que hay posibilidad, ¿no?, de llegar a la meta. Se puede, hay algunas que no, otras sí, pero bueno, la mayoría se puede, con mucha fuerza, sobre todo mucha fuerza. Esta es dar las gracias a todo lo que están haciendo por esta causa. Estamos muy... Tú incluida. Bueno, yo sí. Estoy muy emocionada, porque yo con estas cosas me emociono mucho. No sé a ver cuándo salgan el desfile. Pero estoy muy contenta y muy feliz. Estoy seguro que va a salir todo bien. Eso espero. Por supuesto que sí. Charo, muchísimas gracias por, además, haber querido estar gracias aquí y, bueno, pues ofrecer tu testimonio, que es muy importante para la sociedad en general, pero sobre todo para esas personas, ¿no?, que puedan estar, además, pasando por lo mismo, ¿no?, que tú has atravesado. Charo, Esther, Virginia, Manolo, lo dicho, enhorabuena por todo ese trabajo que venís realizando, y nada, el viernes llegará, como decimos, toda esa fiesta, un encuentro en torno a todas las personas que luchan en el día a día contra el cáncer. Segundo desfile contra el cáncer, este viernes, desde las 7 de la tarde, en la Fundación Movex y en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.